Hoy en Visión para Vivir. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos sintamos atrapados en la cueva de la desesperación, del desánimo, de la depresión, recordemos que en ese lugar también se encuentra Dios. Y en su momento adecuado, después de restaurarnos, de darnos descanso, Dios no quiere que nos quedemos mucho tiempo allí. Dios está con nosotros, entiende nuestras situaciones y nos hace la pregunta: ¿qué haces aquí? La depresión es un sentimiento que ha afectado en un momento u otro a todo ser humano en este planeta. Para algunos es una lágrima o un suspiro, pero para otros se manifiesta en una imposibilidad, inclusive para levantarse de la cama. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Cuando estamos deprimidos, nuestro espíritu se agobia, se oprime y se fatiga, llevándonos muchas veces a la desesperación. Hoy vamos a estar estudiando la vida de Elías, pero antes de iniciar, escuchemos esta pequeña introducción. Romperás el arco si lo mantienes tenso, reza un antiguo proverbio griego. Quizás el profeta Elías supo de primera mano que este proverbio es una realidad. Él mismo sufrió el quebrantamiento interior al verse viviendo momentos estresantes en su vida que le llevaron a desear no vivir más. Sin duda, él mantuvo su arco tensado por mucho tiempo. No hay duda, Elías ha sido uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Por medio de él, Dios realizó grandes proezas y Elías se mantuvo firme aún a costa del peligro de su propia vida en manos de reyes perversos. Sin embargo, al llegar al capítulo 19 del primer libro de Reyes, encontramos a un profeta derrumbado por el pesar, desilusionado y abatido por las circunstancias y absolutamente desanimado. Había llegado literalmente al final de la cuerda, como suele decirse. Ahora, ¿por qué estaba tan deprimido? ¿Qué es lo que había provocado ese cambio de estado de ánimo? Elías había retado a los profetas de Baal y los había derrotado a todos en su propio terreno. El pueblo mismo había presenciado el poder de Dios al hacer descender fuego del cielo que consumió la ofrenda de sacrificio que el profeta había preparado para Dios. Este acto de poder demostró que el Dios de Elías era el Dios verdadero y no un Dios falso como el Baal. Y aunque los falsos profetas de Baal habían sido exterminados, el temor se apoderó de Elías al escuchar las palabras amenazantes de la reina malvada llamada Jezabel. Temerle a una reina de carne y hueso después de haber presenciado el gran poder del rey del universo. Interesante. ¿Cómo trata Dios con un siervo como este, así, quebrantado, temeroso? Bueno, antes de criticar al profeta Elías, debemos pensar en las tantas veces que nuestros temores nos nublan los ojos de la fe en nuestras propias circunstancias. Realmente la historia de Elías nos permite ver que este profeta fue un hombre como todos nosotros, pero con un Dios poderoso, como el de todos nosotros, y nos ayuda a entender cómo es que nosotros podemos también superar momentos de aflicción mientras confiamos en un Dios que hace maravillas. Usted escucha Visión para Vivir. Para estudiar aún mejor este mensaje, descargue el bosquejo para tomar notas mientras el pastor Carlos nos habla de la cura segura contra el desánimo. Imagínese que hiciéramos una versión en película de la vida de Elías. Usemos la imaginación por un momento. Después del impresionante triunfo de Elías sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, imagina a Elías corriendo a través de las puertas de Jezreel como un maratonista cuando llega en primer lugar al Estadio Olímpico, después de haber ganado el maratón. La multitud de pie aplaudiendo, vitoreando al ganador. Elías levantando los brazos en señal de victoria, mientras se pasea extasiado, sudando ante la multitud de gente y se escucha un tema musical de fondo parecido a la de la película Rocky, aumentando cada vez hasta llegar al clímax, con la orquesta sonando a todo lo que da. Recuerde, es una película. Y todo el pueblo de Israel saliendo a las calles, bailando bajo la lluvia y celebrando su regreso a Dios. Luego, vemos al rey Acab llegando en su carruaje hasta ese lugar. Se detiene frente a Elías, se baja del carruaje y cuidadosamente echa un vistazo a toda la escena. En un clímax conmovedor, el rey daría unos pasos hacia Elías y lo abrazaría. Dos archienemigos ahora estarían unidos, sirviendo a un solo Dios. Y Jezabel, habiendo escuchado la indiscutible derrota de Baal, llega y se arrodilla frente a Elías, suplicándole a Elías que interceda por ella en oración a Jehová para que la perdone. A partir de ese momento, las imágenes de Baal serían destruidas y completamente removidas de la tierra, y su adoración estaría erradicada para siempre. Ahora se instituiría, como antes, la adoración al único Dios verdadero, y su luz brillaría eternamente en el pueblo de Israel. Así termina la historia, con las cámaras alejándose de esa escena lentamente y los créditos comienzan a aparecer, con el fondo musical de todas las películas épicas. Así es como quisiéramos que terminara esta historia, ¿no es cierto? El héroe salva al mundo, los enemigos se unen y ahora son amigos, los malos son derrotados de una vez y para siempre. Pero la Biblia no es un guión de Hollywood. Es un libro real con personas reales. Y en el mundo real, desafortunadamente, muchas de las historias no tienen finales felices. En este caso, nuestro héroe, Elías. Elías, en lugar de estar feliz y vivir así para siempre, entra en un terrible desánimo. Elías enfrentó una fuerte depresión. ¿Usted se ha desanimado alguna vez? ¿Se ha deprimido en alguna ocasión? Si usted es como yo, estoy seguro que sí. Yo me he desanimado no una, sino varias veces. Y por cierto, quisiera ser un poco más personal con usted y abrir mi corazón. Leerle algunos párrafos que he escrito en mi diario personal, en ocasiones en las que he sentido realmente que las fuerzas me abandonan. Por ejemplo, el 8 de septiembre escribí: me siento deprimido. Este debe ser uno de esos lunes melancólicos o un severo caso de malos entendidos de la gente. Estoy cansado. Quizás una buena noche de sueño compongan las cosas. 15 de septiembre. Siento que he caído en un pozo profundo y oscuro. Me levanto cada mañana preso de la melancolía, batallando para empujarme fuera de esta penumbra. Es como si me encontrara a la mitad de un pozo sin fondo, colgado de una rama para no caerme, pero se me acaban las fuerzas y temo caerme en ese abismo que me espera allá abajo. 5 de enero. Ayer fue un día maravilloso. Me hizo pensar que estaba por fin saliendo de este abatimiento, pero siento que hoy me he resbalado y he caído de nuevo en el surco de la miseria. Puedo enfrentar el aburrimiento y la depresión mejor que lo que puedo hacer frente a la esperanza de que esto finalmente terminará. ¿Le sorprende escucharme decir estas cosas? Para serle franco, a mí también. Al leer estas notas en mi diario, realmente me puedo dar cuenta cómo ha habido momentos en mi vida en las que he experimentado el desánimo y la depresión, no una, sino varias ocasiones. Alguien dijo que hasta los más grandes se deprimen. Carlos Spurgeon, Juan Bunyan, ellos tuvieron brotes de melancolía en su vida. Inclusive Guillermo Carey, ese viejo y fuerte guerrero de las misiones, tuvo sus propias decepciones y fracasos. En una ocasión, él escribió en su diario lo siguiente: fallo en todos mis deberes. En la oración divago y soy muy formal. Pronto me canso. Mi devoción languidece y no camino con Dios. ¿Se da cuenta? Aún estos hombres de fe han tenido sus momentos de desánimo y depresión y de fracasos. Pero de todos los ejemplos, la depresión por la que pasó el profeta Elías es la más conmovedora. Elías fue un hombre que cayó desde la parte más alta de Monte Carmelo hasta las profundidades del abismo de la desesperación. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 3, nos narra esta historia. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida.

Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Me alegra que este capítulo haya sido incluido en la Biblia. Me complace ver que cuando Dios pinta los retratos de sus hombres y de sus mujeres, los pinta con todo y sus defectos. Él no ignora sus debilidades, tampoco disimula sus flaquezas. En esta historia, una historia triste en la vida de Elías, encontramos involucrados a cuatro personajes principales: el rey Acab, la reina Jezabel, Elías y Dios. Primero tenemos a Acab, el rey, quien era dominado por su esposa Jezabel. Versículo 1 dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era un esposo pasivo. Yo me imagino que Acab ha de haber hecho un recuento de todo lo que había pasado en el Monte Carmelo, de cómo Elías le dio muerte a espada a cientos de los profetas de Baal. Y me imagino que le contó todo esto a su mujer con lujo de detalle. Todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, dice la escritura. El rey Acab se había desmoronado bajo la presión, y cuando esto sucedió, ¿en quién confió? En su esposa. Fue a ella para que le comprendiera y le diera la fortaleza que él necesitaba para poder seguir viviendo. Era un rey inseguro. La inseguridad de Acab habría sido lo suficientemente peligrosa si Jezabel hubiera sido una mujer buena, pero ella era todo menos que eso. Acab también se apoyaba en su esposa para desempeñar sus responsabilidades como monarca. Lo de ellos no era más que una relación enfermiza de madre e hijo, en lugar de ser una relación de marido y mujer. Cuando Acab buscó la ayuda de Jezabel, esto a ella le encantó. De hecho, ella se hizo cargo de la situación. Vea cómo dice el versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. A Jezabel le venía muy bien la imagen de una esposa dominante, brava. En primer lugar, tomó el asunto en sus propias manos. Luego, hizo el trabajo de su marido a su manera. Y finalmente se valió de la intimidación y de las maquinaciones cuando vio que su cabizbajo esposo se había derrumbado bajo la presión. Esto lo podemos notar en el mensaje que le envió Elías cuando le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Esto es un clásico caso de intimidación. Lo que Jezabel le estaba diciendo a Elías en realidad era esto. Elías, chiquito, a estas horas mañana colgarás los tenis y yo me voy a encargar de eso. Pero fijémonos a quién está amenazando. A Elías, el héroe. El profeta de Dios que había estado en Querit, al hombre de Dios que había estado en Sarepta, al héroe de la fe que se había enfrentado a los profetas de Baal y había hecho descender fuego del cielo, a Elías, un hombre humilde que había confiado en Dios cuando éste hizo una promesa, a un hombre que oraba cuando necesitaba que Dios le diera fuerzas. Este hombre, indudablemente, jamás sería engañado por las maquinaciones de una mujer tan mala y tan perversa como esta. ¿O sí? Bueno, en este caso sí fue así. Recuerde que Elías fue un hombre, un ser humano, como todos nosotros. Y puesto que esto es verdad, no debemos escandalizarnos cuando leemos lo siguiente en el versículo 3. Él tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, de Judá, y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres». Aquí vemos a Elías sintiendo mucho miedo. Todos pasamos por algo así. Así es que Elías no fue la excepción. Vemos a Elías dejar a su sirviente e irse a la sombra de un enebro. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Elías temía las intimidaciones de Jezabel, sus amenazas? ¿Por qué hizo a un lado su antigua prioridad de servir y confiar en Dios para luego huir y esconderse atemorizado bajo la sombra de un solitario arbusto en medio del desierto? Bueno, hay 5 posibles razones que nos ayudan a entender esto, que nos ayudan a explicar el porqué de ese comportamiento de Elías. Veámosla una por una. En primer lugar, Elías no estaba pensando de manera clara o realista. Elías se había vuelto tan miope, espiritualmente hablando, que no había considerado la fuente de esa amenaza. Piensa en esto. La amenaza no había procedido de Dios, sino de otro ser humano. Es más, de una mujer atea y carnal, que había vivido su impía vida a años luz de las cosas de Dios. Si Elías hubiera estado pensando de manera cuerda, clara y realista, se habría dado cuenta de eso. ¿Sabe qué? Mi madre me enseñó un sencillo principio cuando yo era niño. Decía, hijo, si una mula te patea, no dejes que eso te preocupe. Simplemente piensa de dónde vino la patada. Realmente es claro, ¿no? Si usted es pateado por una persona carnal, una persona que no tiene a Cristo, piense de dónde vino la patada. Elías debió haberlo hecho, pero no lo hizo. Él no estaba pensando claramente. No estaba pensando de una manera realista, de una manera objetiva. En la situación amenazadora en que se encontraba, Elías debió haber orado de esta manera. Oh, Señor, al examinarme a mí mismo, encuentro que tengo miedo. Tengo temor ante esta situación. Por favor, dame el valor para lidiar con esta amenaza. Pero no hizo eso. En segundo lugar, una observación más. Elías se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. ¿Se da cuenta? La Biblia en este pasaje nos dice que él dejó a su criado y que él se fue solo un día de camino por el desierto. Las personas desanimadas son personas que se apartan de los demás. Un arbusto como el enebro en medio del desierto, desolado, solo puede cobijar a una sola persona. Pero bajo las ramas del desánimo y de la soledad hay muy poca sombra. Elías debió haberse quedado con un amigo de confianza, con un camarada, con una persona que pudiera haberle inyectado ánimo, fortaleza y objetividad. Esa es una de las mejores cosas que pudo haber hecho. Esa transfusión de coraje lo habría mantenido fuerte, pero es interesante observar cómo funciona la naturaleza humana. Cuando nos desanimamos, lo primero que tendemos a hacer es aislarnos. Nos preguntamos si realmente vale la pena lo que estamos haciendo. Estos momentos traen consigo un sentimiento de fracaso. Pareciera que nuestro yugo se vuelve más pesado y nuestras cargas imposibles de seguir llevándolas. Y lo que hace todo esto, y que se vuelve peor, es esa sensación de sentirse solo. ¿Sí? Esa sensación de soledad y de sentir que a nadie le importamos, que nadie puede ayudarnos. Y buscamos alejarnos de todo y de todos. Pensamos que a nadie le importamos, que a nadie le importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Llegamos a no encontrar consuelo ni placer en hacer las cosas de Dios. Nos aislamos y eso es lo peor que podemos hacer. En tercer lugar, Elías fue cautivo de las consecuencias de una victoria. Nuestro momento de mayor vulnerabilidad viene, por lo general, después de un tiempo de gran victoria, especialmente si esa victoria fue de una sublime experiencia con Dios. Estos son los momentos cuando necesitamos nosotros poner una defensa en contra del enemigo porque somos más vulnerables. Uno tiende a desinflarse, emocionalmente hablando, cuando uno es vulnerable a los riesgos y hasta nos volvemos negligentes. Todo esto provee una analogía que vale la pena recordar en la esfera espiritual, lo que, estoy convencido, explica en parte la vulnerabilidad de Elías. La gran batalla en el Monte Carmelo había quedado atrás. La gran victoria era ahora solo un recuerdo. Su energía y emociones habían llegado al país y ahora habían comenzado a deslizarse. De haber puesto en movimiento un plan para enfrentar cualquier contraataque, debió saber con toda seguridad que la masacre de aquellos profetas y sacerdotes incitaría la ira de Acab y de Jezabel. Pero Elías, si hubiera pensado en esto, hubiera estado listo para enfrentar todo lo que viniera. Pero puesto que no lo hizo, se hizo vulnerable y fue cautivo de las consecuencias. En cuarto lugar, Elías estaba exhausto físicamente y consumido emocionalmente. Después de haber dado muerte a cientos de los profetas falsos, después de haber pasado 3 años y medio al lado de un arroyo y de haber comido con una viuda y su hijo, confinado en la provisión absoluta de Dios, no cabe duda que este hombre estaba verdaderamente exhausto. Pero aún este cansancio era parte de la terapia divina de Dios para un siervo desanimado. No cabe duda que Elías había llegado físicamente al final de la cuerda,